Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Agradeciendo por su sintonía, les saluda de nuevo Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, para una sesión más de Imperdibles, este contenido exclusivo para nuesfm.com, en el cual todas las semanas estamos comentando una producción importante del punk latinoamericano de todas las épocas. Hoy, nuestra estación de parada de Santiago de Chile, en donde en el año 1995 se editó un cassette muy importante para la segunda generación de bandas punk de ese país. Se trató del cassette Hardcore para las Masas por parte de dos agrupaciones, Los Disturbio Menor y Los Silencio Absoluto. Decirles que entre 1973 y 1988, Chile vivió una dura época de dictadura militar por Augusto Pinochet, la cual dio paso en 1990 a una época de transición. Fue en esos últimos años de dictadura militar en el que aparecieron la primera generación de bandas punk de ese país, con nombres como los Pinochet Boys, los Dada, los Zapatillas Rotas, los Fiscales Ad Hoc, los Caca Urbana, los Anarquía, los Caos, los Bebés Paranoicos y los Miserables. Sin embargo, algunas de estas bandas comenzaron a ser promocionadas por sellos importantes en el mercado cultural de ese país, lo cual generó una polémica debido a la naturaleza independiente del punk. Y es por eso que aparece una segunda generación de bandas menos influenciadas por el punk europeo y más por lo que se comenzaba a hacer en Estados Unidos, por el hardcore y por la búsqueda de un pensamiento político antiautoritario muy propio de los jóvenes en esa época de transición, cuando querían, por supuesto, una democracia mucho más auténtica. De esta segunda generación son estas dos agrupaciones, Los Silencio Absoluto, muy influenciados por el hardcore que se hacía en Nueva York, por la filosofía de vida straight edge y la alimentación vegana vegetariana. En 1997 ellos tuvieron la oportunidad de compartir escenario con los Fugazi cuando estuvieron en Chile, lo cual fue una de sus presentaciones más recordadas. Por su parte, los Disturbio Menor estaban más influenciados por el hardcore punk estadounidense de las primeras épocas como Black Flag o Minor Threat. Después de esta participación en este cassette, hicieron una segunda producción con el nombre Vamos Bien, Mañana Mejor, después de algunas participaciones en recopilados y compilatorios dejaron de tocar y en el año 2005 volvieron a los escenarios hasta el día de hoy. Bueno, estas dos agrupaciones se encontraron en este cassette, que fue posible porque se había iniciado su andadura un sello discográfico independiente, Mazapunk Records, muy ligado a la escena anarquista chilena de ese momento, que promocionó muchas ediciones en formato cassette con un circuito alternativo de distribución muy mano a mano en los conciertos. Entonces, de estas dos agrupaciones vamos a disfrutar como primer tema de Los Silencio Absoluto la canción Proceso, y posteriormente de Disturbio Menor vamos a oír la canción Fuego. Ustedes y yo llegamos a este momento y nos seguiremos escuchando la semana que viene. Disfruten Hardcore para las Masas. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. We'll be right back. clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.